Y se apareció un ángel del Señor y le dijo: No temas, Zacarías, tu mujer Isabel te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan, y será grande a los ojos del Señor, será lleno del Espíritu Santo. Y tendrá el espíritu y fortaleza de Elías. Estamos ante la obra de Dios, no ante la obra de los hombres. Dios que se mete en esta humanidad que Él no ha querido, que Él no ha creado, que se mete para redimirla, para purificarla, para poner en ella hombres que den un camino de salida a esta humanidad. Eso fue Sansón, eso fue Juan Bautista. En los dos se ve una obra divina y una obra distinta. En los dos la mujer era estéril. En los dos puso Dios un gameto femenino debido a la esterilidad de la mujer, pero solo en Juan Bautista también Dios puso el gameto masculino, ya que Zacarías era viejo en años, anciano, sin capacidad para poder engendrar. No tenían hijos por ser Isabel estéril, y ambos avanzados en días, es decir, ambos incapaces de dar vida y de concebir una vida con su semen, con su óvulo. Con Sansón, sin embargo, el hombre todavía podía concebir. Y Dios solamente pone un gameto femenino y da a esa concepción un espíritu de fortaleza para luchar en contra de los filisteos. Son dos obras divinas y dos obras distintas. La obra de Dios que mucha gente no comprende y todo lo atribuye a la obra de los hombres y todo lo quiere medir según los pensamientos de los hombres o las leyes de los hombres. Por eso muchos no comprenden que Sansón fuera a unirse con mujeres de los filisteos. Y es una obra de Dios, como lo dice la Sagrada Escritura. He visto en Tima una mujer de las hijas de los filisteos y hice a tomármela por mujer, dijo Sansón a sus padres. Y sus padres contestaron: ¿Acaso no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos y en todos los pueblos para ir a buscarte una mujer entre nuestros enemigos? Y dice la Escritura, su padre y su madre no sabían que aquello venía del Señor. Dios es el que hace la obra. Dios es el que pone ese espíritu en Sansón, un espíritu de lucha, y Dios le pone a ese espíritu un camino. A partir de este amor hacia las mujeres, este espíritu va obrando aquello que quiere Dios. Aquello por lo cual Dios ha puesto en este mundo a Sansón. El niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Es decir, el niño va a estar consagrado a Dios para una misión. Una misión concreta. Desde el vientre de su madre. Ya viene ese niño consagrado a Dios, con un espíritu del Señor. Muchos piensan que esto del espíritu del Señor es solamente una idea que se establece para después poder realizar hazañas en beneficio del pueblo, para librar al pueblo de los enemigos. Y el Espíritu del Señor no es una idea que lo conciben los hombres, no es un impulso ciego que la persona tiene y que le lleva a hacer estas obras. El Espíritu del Señor es una inteligencia divina, y como toda inteligencia divina, lleva hacia una obra calculada solamente por Dios, no por los hombres. Y este espíritu va a estar en Sansón desde que fue concebido hasta que mueres. Iba a morir de forma trágica, invocando a Dios para que le dé la fuerza y así acabar con los filisteos, derribando las columnas, al derribar las columnas. Porque para esto es Sansón, para esta obra específica. Sansón es el último de los jueces y por tanto es aquel que tiene por adversarios a los filisteos, que eran superiores al pueblo de Israel. Era un pueblo guerrero que estaba nacido para matar, para destrozar. Y Dios pone a un hombre que está predestinado a ser un hombre extraordinario, una bendición para su pueblo. Predestinado. Nació de madre estéril y vivió toda su vida en el estado de Nazareo, que es un estado sagrado de consagración a Dios. En ese estado, la persona tenía que dejar crecer sus cabellos y abstenerse de toda bebida alcohólica. Como también lo fue Juan Bautista. Le dice el ángel, será grande a los ojos del Señor y no beberá vino ni sidra. También Juan Bautista viene consagrado a Dios para una obra específica que consiste en bautizar a Jesús. De madre estéril y de padre ya anciano. Una obra totalmente divina, diferente a la obra divina en Sansón. Juan Bautista tiene el espíritu de Elías. Por eso fue arrebatado al cielo una vez que cumplió su misión. Sansón murió en el espíritu de fortaleza, de lucha, que había recibido del Señor. Cada uno termina su misión según el espíritu que ha recibido. Juan Bautista se fue al cielo, arrebatado al cielo como Elías, porque tenía el espíritu y fortaleza de Elías. Sansón murió aplastando a los filisteos porque tenía ese espíritu del Señor. Es la obra divina en la obra humana. Es meter a un hombre que viene de Dios en una humanidad imposibilitada de tener un hijo de Dios. Aunque Sansón fue concebido con el semen del Padre y por tanto un semen incapaz de engendrar un hijo de Dios por el pecado original, sin embargo, unirse ese semen al gameto femenino que Dios pone en la mujer de Sansón, perdón, en la mujer de Manué, que es el padre, como es la mujer la que da el espíritu al hijo que se engendra, por tanto Sansón viene con un espíritu que procede del gameto femenino que Dios ha puesto en esa mujer estéril. El semen exige el alma para el hombre. El óvulo exige el espíritu para el hombre. Cuando Dios quiere poner un espíritu en un hombre, en una persona, en un hijo que se concibe, lo hace siempre a través de la mujer. La mujer, por el pecado original, no puede dar este espíritu. Por eso siempre Dios elige mujeres estériles, incapaces de engendrar una vida de forma natural, para poder poner en ellas un óvulo que trae un espíritu divino, que al unirse al semen del hombre, del varón, concibe un hijo con un espíritu divino. Esto por el pecado original no se puede hacer entre varón y mujer. Por eso por el pecado original los hombres nacen sin ningún espíritu divino. Nacen sin la gracia, nacen o son concebidos con un impedimento en su espíritu humano para acceder al Espíritu de Dios. Hay que distinguir entre el espíritu humano que tiene todo hombre, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y lo que Dios pone, que es la gracia y el espíritu. Por el pecado original, los hombres nacen con espíritu humano, alma y cuerpo, pero sin la gracia y sin ningún espíritu, sin ningún don del espíritu. Los hombres nacen vacíos de todo lo divino, sin ciencia infusa y sin ningún espíritu para poder conocer las cosas divinas y las cosas espirituales, además de la manipulación a la que está sometido todo hombre que viene a este mundo. Manipulación que mete su vida en una auténtica cárcel, en un auténtico calabozo. Con Sansón, Dios pone en ese óvulo un espíritu que será de fortaleza, de fuerza, para luchar contra los enemigos de Israel, que eran los filisteos, y ese espíritu no le va a dejar hasta su muerte. Porque ha sido concebido en ese espíritu y va a morir en ese espíritu, con ese espíritu. Ese espíritu puede trabajar en un cuerpo hibridado, como era el de Sansón. Para Sansón no hacía falta un cuerpo puro, porque su empresa no era religiosa, no era estrictamente religiosa. Su empresa era para meterse en una guerra con los filisteos. Y Dios da fortaleza al cuerpo para guerrear contra los filisteos. Y es una fuerza sobrenatural. No es una fuerza natural. Esa fuerza que viene de ese espíritu no se puede adquirir por más que el hombre trabaje y dé culto a su cuerpo y forme su cuerpo con diversos ejercicios para robustecerlo. Es una fuerza divina. Y ahí está cuando Sansón desgarra al león con esa fuerza que solamente puede provenir de Dios. Sansón no viene a convertir a los filisteos, porque ya no se pueden convertir. Son un pueblo que está hecho para matar, para destrozar, para dividir. Sansón viene para hacer una justicia contra ese pueblo, para aniquilar a ese pueblo. Un pueblo de almas condenadas. Almas para hacer el mal. Esto mucha gente no lo comprende y cree que todo el mundo es bueno y que hay que tener misericordia y compasión y cariñitos y abrazos con todo el mundo. Hay que dar besitos a todo el mundo. Cuando el hombre se dedica a hacer el mal de forma permanente y a vivir así, haciendo el mal, hay que dejarse de besitos, de abrazos, de un lenguaje sentimentaloides. Y hay que saber batallar contra esa persona o esas personas según la voluntad de Dios. Porque esto es muy importante. Hay que saber hacer una justicia divina. No una justicia humana, una justicia divina en este mundo de hombres. Por eso las guerras no son todas justas siempre. Son muy pocas las que son justas y hoy día no hay una guerra justa en ninguna parte. La guerra justa es aquella en la que se hace para aplicar una justicia divina concreta, específica. Una justicia que viene de Dios, viene directamente de Dios, que no es concebida por los hombres, no es una justicia humana, no es una liberación humana, como hoy se hace tanto. Sansón viene de parte de Dios para guerrear físicamente contra los filisteos, un pueblo condenado, que por su condenación merece esa justicia en vida. Hay gente que vive condenada en vida y Dios le manda su justicia en vida. Porque esa persona hace mucho mal en la sociedad, en la humanidad. Y para extirpar ese mal hay que extirpar a la persona o a las personas. Y esa extirpación se hace por una obra divina, no por una obra humana. No es una justicia humana. No es una venganza que venga de los hombres, porque de esto hay muchísimo entre las personas, cada cual coge su venganza, obra su venganza porque le hicieron mal o porque está viendo que una persona o un grupo de personas se dedican a hacer el mal. Un mal que nadie extirpa, y entonces aparecen los héroes de hoy día que quieren extirpar el mal en la sociedad. Si Dios no da su espíritu, aunque se vea una persona haciendo mucho mal, no hay que tomarse la venganza en su mano. Como hacen muchos, hay que saber esperar, hay que buscar la justicia por los caminos ordinarios y saber aguantar a esa persona que está haciendo mucho mal. Pero cuando Dios da su espíritu, en este caso de Sansón, es para obrar una justicia divina. Ya no es una misericordia. Sansón no viene para convertir a los filisteos. Sansón viene para destruir a los filisteos, para matar a los filisteos de parte de Dios. Esto hoy día la gente no lo entiende por ese lenguaje amorfo de la compasión, de la misericordia, ese sentimentalismo bobalicón que siguen muchos. Sansón viene a hacer una justicia divina, que significa matar a unos hombres determinados. Matar para que las almas de esos hombres vayan al lugar que se han escogido por toda la eternidad, que es el infierno, y dejen de hacer ese mal aquí en la tierra. Son almas movidas por espíritus diabólicos. Son almas, por tanto, infernales. Para mandarlas al infierno hay que matar a los hombres. Para mandar a un demonio al infierno, en el nombre de Cristo se le manda y punto, porque es un espíritu. Pero para mandar a un hombre que está viviendo en la tierra haciendo un mal diabólico, para mandarlo al infierno, primero hay que matarlo. Y se le mata aplicando una justicia divina, no una justicia humana, que aquí muchos fallan, no saben discernir entre la justicia de Dios y la justicia humana. El que viene para aplicar una justicia divina ya viene con un espíritu desde su nacimiento. No es que se encuentre con ese espíritu a lo largo de su vida y entonces ya quiera matar, coja la idea de que tengo el espíritu de Yahvé, del Señor, de fortaleza, para matar, para hacer venganza, para librar al pueblo. Sansón no era un ideólogo, como son hoy día mucha gente, que viven de ideas, pero que después no obran nada. Sansón obró toda su vida con ese espíritu. Nunca marcó un camino de ideas para llegar a un fin. No le interesaba que los hombres le comprendiesen. Cuando quiso escoger una mujer filistea, sus padres no quisieron, no lo comprendieron. Y eso no le interesó para nada, porque Dios le pedía que escogiera una mujer entre los filisteos. Sansón seguía un camino divino, un pensamiento divino. Le importaba muy poco lo que los hombres pensasen de él. Él venía a hacer una obra de Dios entre los hombres y una obra muy específica. Una obra que no se llega por acuerdos humanos en una mesa de diálogo entre los hombres. Una obra que no la pueden dar las leyes humanas ni las instituciones humanas. Por eso hoy día los hombres, ni la ONU, ni la OTAN, ni la Unión Europea, ni nadie, sabéis defender el mal como hay que defenderlo. Nadie sabe luchar contra el mal y defenderse de ese mal como hay que hacerlo. Nadie sabe extirpar el mal de este mundo y mandar a los hombres que portan ese mal al infierno. Nadie sabe hacerlo. Porque para hacerlo hay que tener un espíritu de Dios concreto, como lo tenía Sansón. Hay que hacer una guerra concreta. Hay que hacer una justicia concreta. Por eso hoy día todas las guerras son interesadas, son para buscar más dinero, más gloria humana, más poder humano, más esclavitud humana, más dominación en todas partes. Hoy las guerras son para que el mal siga creciendo en la tierra. No son para extirpar ningún mal. Son para extirpar un mal que a otros no les gusta. Pero una vez que quitan ese mal, ponen su mal. Esto siempre ha sido así y siempre será así, porque el hombre, por nacimiento, por concepción, no nace con una inteligencia para combatir el mal, sino que nace esclavo del mal y para una obra, para el mal. Eso es el pecado original que muchos no comprenden. Aquí tenemos dos obras divinas totalmente diferentes, una en Sansón, otra en Juan Bautista. Dos obras divinas para dos obras específicas, diferentes, entre los hombres. Y hay que saber discernir esas obras para entender cuál es el camino de Dios, cuál es la obra de Dios en esta humanidad que Dios no quiere y que Dios no ha creado. Porque uno es el camino de los hombres, otro es el camino de Dios. Y hay que buscar siempre en este mundo el camino de Dios, que es lo que los hombres nunca saben buscar. Siempre se pierden en los caminos humanos, que son muchísimos y que dan muchos engaños. Hoy la gente vive engañada creyendo que del hombre viene la paz, la liberación, la justicia, el amor y tantas cosas. Y el hombre solamente sabe mentir, solamente sabe odiar y solamente vive para sí mismo, para su orgullo, para su plan de vida. Y lo demás no le interesa. ¿Cuánta gente hay engañada que pone su confianza en los hombres, en la justicia de los hombres? Y la justicia de los hombres sin Dios es totalmente injusta, es injusticia. Y ningún bien viene de ella.